The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. I'm still a fan, even though it was salty. Hate to see you with some other, but now you happy. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's other men. I don't want none, I just want you. If I can have you, no one should. I might kill my ex. Not the best idea. His new girlfriend's next out. I can hear. I might kill my ex. I still love him though. Rather be in jail than alone. I get the sense that it's a lost cause. I get the sense that you might really love her. Evidence, this text is evidence. I try to imagine with you. No murder's a crime of passion. But damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning home invasion. Now you're laying face down, got me saying no, I'll be. And I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me there's other men. I don't want none, I just want you. If I can have you, no one said I might kill my ex. Not the best idea. His new girlfriend's next town, I can bienvenides y bienvenidos a The New Rebel Girls. Mi nombre es Andrea Calles y durante esta hora estaremos escuchando música nueva creada e interpretada por mujeres. Tenemos redes sociales, les invito a que nos sigan en Facebook, Instagram y TikTok. Estamos ahí como The New Rebel Girls, todo junto, y el Girls lleva 3 R's, y mi Twitter es @missandrew con W al final. El programa de esta tarde lo comenzamos con el tema Kill Bill, interpretado por Solana Imana Rowe, mejor conocida como SZA. Ella durante su carrera ha tenido ya varias colaboraciones como con Lorde o Maroon 5 y además tiene ya una larga lista de temas que vale la pena escuchar, como su sencillo Babylon de 2014, ya 9 años que lo sacó, y hasta un tema inspirado en las películas noventeras de Drew Barrymore, que de hecho lleva el nombre de ella como título de la canción. Y en diciembre del año pasado, SZA lanzó un nuevo disco titulado SOS, en donde vienen 23 canciones. Esto sí llama la atención porque ya los discos luego suelen ser muy cortos, pero ella sí le echó ganitas y tiene 23 canciones. Y también trae colaboraciones como con Phoebe Bridgers, quien ya la escuchamos la semana pasada y estuvimos platicando de ella aquí en el programa, o con Travis Scott. Y la portada de este gran disco está inspirada en una de las imágenes más icónicas de la princesa Diana. en donde aparece sola en el trampolín de un gran yate mirando al mar, y dicha imagen fue tomada solo una semana antes de la muerte de la princesa Diana. Y ahora Sisa, en una posición similar, fue fotografiada para esta portada. Al respecto, ella comenta que lo hizo porque amaba cómo se sentía aislada y eso era lo que quería transmitir. Y bueno, este tema Kill Bill que escuchamos y que viene en este disco, así como el título, hace referencia a la famosa película de Quentin Tarantino con Uma Thurman. El video también toma una inspiración de esta película. Y Kill Bill ya cuenta con su versión acústica, que es la que acabamos de escuchar hoy. Y curiosamente también está ya la versión rápida o versión veloz, que seguro esto es porque últimamente en TikTok los usuarios de esta plataforma han recurrido a utilizar cualquier canción de, no sé, cualquier época, pero en una velocidad mucho más rápida. En mis tiempos esto era como la canción de las ardillitas. Y bueno, el otro día platicaba por qué usarán tanto estas versiones ahora en TikTok. Yo no sé si sea una simple moda, derechos de autor o qué pasa en TikTok y en la muchachada que utiliza esta plataforma. Pero bueno, Kill Bill ya tiene diferentes versiones que están disponibles en todas las plataformas de música. Así que esta fue nuestra recomendación semanal de The New Rebel Girls y hoy no vamos a tener invitadas. Lamento mucho darles esta noticia, pero el lado bueno es que tendremos tiempo para más música nueva. Por cierto, el sábado pasado nos lanzamos a ver a las Blessed Noise en el evento de Rizofa que se llevó a cabo en Skate School, ubicada en Calzada de los Reyes, en Cuernavaca. Y nos enteramos de que se viene nueva canción de esta banda y ya quedamos con ellas de entrevistarlas en cuanto salga. Así que próximamente por acá estarán Blessed Noise. Les mandamos también muchos saludos. Y a continuación vamos a escuchar a la cantante Valeria Castro. Ella es originaria de La Palma, España. Tiene 23 años y al igual que muchos artistas de su generación, Valeria se dio a conocer en redes sociales versionando canciones de otros artistas. Ella subía covers y justo ahí en las redes fue donde Alejandro Sanz, otro músico muy famoso español, decidió compartir un video de ella, lo que pues le ayudó bastante a que su música fuera más escuchada y que llegara a más público. Y bueno, esto es un nuevo tema titulado Lo que siento. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? Puede ser que tropiece, puede ser que lo intente y no empiece, que de noche o de día sincero te cuente mentiras y las cosas que cambian son las piezas que al final encajan y cuando no se respira no hay otra salida que mirar donde nadie mira. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? En el punto de mira tengo el alma, los huesos, la vida, pa' que no quede nada del dolor que te atraviesa y te para. También me pierdo y cuando fallen las ganas ya saldrá mañana que no lo pague la mirada. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento. Pa' cuidarse, pa' quererse, pa' ser de una y también de la gente. Pa' cuidarse, pa' quererse, pa' ser fiel a lo que representa. Pa' cuidarse, pa' quererse, pa' saber que te tengo presente. Pa' cuidarse, pa' quererse, tú recoge lo que siembra. Pa' cuidarse, pa' quererse, pa' ser de una y también de la gente. Pa' cuidarse, pa' quererse, pa' ser fiel a lo que representa. Pa' cuidarse, pa' quererse, pa' saber que te tengo presente. Pa' cuidarse, pa' quererse, tú recoge lo que siembra. Pa' cuidarse, pa' quererse, pa' cuidarse, pa' quererse, pa' cuidarse, pa' quererse, pa' cuidarse, pa' quererse. The New Rebel Girls. Acabamos de escuchar a Gross, una solista de pop con sede en Los Ángeles. Ella estudió composición de canciones en el Berklee College of Music y ahora lanza lo que es su tercer sencillo tras tomarse un descanso durante todo 2022. Y ahora nos vamos con otro grupo que es de Los Ángeles. Ellos se llaman Mike and Mandy en la vida real y así también se llama el grupo. Y ellos platican que se conocieron en una obra de Shakespeare. Esta canción se llama Time World y suena aquí en The New Rebel Girls. Do you wanna keep score of all the lovers you've outgrown? We're all alone. Do we utter what's really going on? Or just keep our safe zone? feelings overblown. Where do we go from here? Never so much to fear. It's better now when you're near. How can we ever be the same? Unmitigated pain. Will you be with me in my lane? Just let go. Let your feelings ebb and flow. Put down your yo-yo. The things you can't control. Please don't go. Keep it getting off the boat. Anytime there's a moment, chance of being a footnote. Thank you. Pasamos ahora ya a música más movida y electrónica y escuchamos Contacte de Kilila, que será parte de su nuevo disco que estará disponible a partir del 10 de febrero, ya en 2 semanas prácticamente. Y el adelanto que nos dio la cantante en sus redes sociales es que este disco incluirá 15 profundas pistas en la faceta de la música dance que siempre le ha entusiasmado a ella. Kilila lleva ya 10 años en la industria musical y su cumpleaños es el mismo día que el mío, así que solo por eso ella me cae mucho mejor. Y otra que me cae muy muy bien es Ella Maynus. Es cantante, compositora, baterista y productora colombiana de música electrónica y tecnopop. Ella vino a México hace ya 2 años para el Corona Capital y en agosto del año pasado anunció que se tomaría un receso de tocar en vivo en los conciertos porque se enfocaría en grabar nuevo disco. Y esta semana vi su nombre en el cartel del festival de un concierto, por lo que eso significa que muy posiblemente ese disco ya esté en los últimos detalles y lo podemos escuchar pronto. En un momento más vamos a hablar de este festival en donde ella se presentará, pero vamos a escucharla primero con mi tema favorito de ella. Esto es El cielo no es de nadie, que pertenece a su álbum debut Acts of Rebellion. Thank you. New Rebel Girls. The New Rebel Girls. La descubrí en 2021 cuando lanzó su EP Emergency Telephone. Obviamente fue recomendada en nuestras redes sociales y a partir de ahí puedo decir que yo me hice fan de ella. Este pasado 13 de enero sacó lo que es ya su segundo álbum titulado Cacti, en donde viene este tema titulado Vértigo, con el cual comenzamos la segunda mitad de este programa. Esta inglesa ha sido alabada por Iggy Pop y apadrinada por Sleaford Mods y canta desde su experiencia tras crecer en una ciudad obrera desde un post-punk minimalista con influencias de Nick Cave, Sonic Youth y The Strangers. De hecho, al principio ella iba más bien como por un spoken word, pero ya ahora su música es más cantada y sigue sonando bastante bien. Y hablando de Iggy Pop, esta semana se anunció el cartel de la segunda edición del Cruel World Fest, que se llevará a cabo en Pasadena, California. Este festival se creó en 2020, pero por motivos de pandemia la primera edición se pospuso 2 años. Era un festival que era muy muy esperado por bastante gente que ya tenía su boleto, sus vuelos, los que no eran de esa ciudad o de ese país, y tuvieron que esperar 2 años. El día de hoy salieron a la venta los boletos de esta nueva edición y los headliners o los encabezados del festival son Iggy Pop y nada más y nada menos que Siouxsie, quien después de 10 años regresa a los escenarios este 2023. Y en este festival es en donde les comentaba que Ayla Maynus va a participar también, a quien ya escuchamos hace un ratito. De hecho, me sorprende que ella esté en el cartel, me sorprende para bien, porque pues son grupos más, primero que nada, ochenteros o setenteros, y van más como en el post-punk, hasta un poco gótico. Es un festival, digamos, un poco darks, como ahora se dice esta onda. Y bueno, definitivamente lo más emocionante de este show es el regreso de Siouxsie. Y además, en septiembre del año pasado, Siouxsie and the Banshees lanzaron All Souls, que es una recopilación de las canciones clásicas y de algunas rarezas de esta banda, que fueron remasterizadas en los estudios Abbey Road, los famosos estudios Abbey Road, con Siouxsie supervisando el proceso, y ella fue quien eligió los temas. Este disco se lanzó en vinilo en dos versiones, color negro y color naranja, que era la edición limitada, al igual que en formato digital. Y si bien es una canción nueva, pues sí, digamos que es una versión nueva, así que vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees con este tema que se llama El Día de los Muertos. It's awesome. La muerte va de viaje. Esta es música del otro mundo. Buenas noches y adiós. Hasta luego, mi amigos. See you in heaven, no see you in hell. Rebel Girls. Abierta. desde Madrid, España, escuchamos a Lara, Tere, Bárbara y Jaime, quienes conforman a ICO, el grupo. Siempre esta banda con un sonido punk pop y medio Riot Girl. Y el viernes pasado lanzaron este tema titulado Peña Castillo. Ahora vámonos con el dueto de Dead Speak, pues una banda de vaqueros de terror del medio oeste, así es como ellos se llaman, liderada por una persona queer y una persona latina. Este tema se llama Trigger Warning y es lo más nuevo de The Dead Speak. I got the phone call this morning. I took the barrel and did it. We were just kidding. Just kidding. It happened without any warning. You could have came out to the house. We could have tried to talk it out. It didn't have to end like this. And now I'm in your truck alone. The only home I've ever known in my life. If not the same. Girls. Gira la ruleta. pasado, la compositora, cantante, guitarrista, escritora, productora y artista visual Loli Molina lanzó este sencillo que acabamos de escuchar, titulado Gira Gira, en compañía de Multiverso Rec y Dream Better. Ese mismo año, Loli junto a Chancha Vía Circuito lanzaron un EP. Y ahora nos vamos con Repión, grupo conformado por las hermanas Marina y Teresa, que de hecho Teresa es la cantante y la guitarrista de Aiko, el grupo. Este grupo que acabamos de escuchar hace unas cuantas canciones, y bueno, Repión está por sacar su nuevo álbum en febrero de este año, titulado tal cual Repión. Vamos a escucharlas con el tema Pronto. Girls. I was in the car going. fue Infinity Song, el nuevo sencillo de Robin Kester, extraído de su próximo álbum debut llamado Honeycomb Shades, que va a salir el 24 de febrero. Y bueno, esta es una pista indie de rock atemporal y bastante pegadiza, que de hecho también se podría clasificar como Dream Pop o Synth Pop. Y con la llegada de este nuevo sencillo, Robin Kester fue seleccionada como embajadora igual de la plataforma Spotify, que es como esta playlist que lanza Spotify y ella sale en la portada y selecciona la música. Y bueno, eso es allá en Países Bajos, de donde es ella. Y con esto cerramos lo que ya es el último programa de enero. Nos vamos a despedir con State of Fear, que es lo más nuevo de Terry Genderbender, ahora en su etapa de solista, por así decirlo, porque ella comenzó en una banda acá en México llamada Le Butcherettes, que era un dueto. Luego este proyecto se dividió y ella siguió adelante. Después se fue a vivir a Estados Unidos y mantuvo a Le Butcherettes un rato. De hecho, Alejandra Robles, otra mexicana radicada en LA, fue su baterista, que es muy muy buena baterista ella. Y estuvo un tiempo con Terry, pero ahora lanza música nueva como solista, pero sigue con algunos de sus músicos de Le Butcherettes, entonces no entiende lo que pasa. Pero sí, ella siempre nos está sorprendiendo con todo lo que hace. Y no me queda otra cosa más que desearles un bonito fin de semana. Recuerden que estamos en redes sociales como The New Rebel Girls. Usamos Facebook, Instagram, TikTok. Y el correo es thenewrebelgirls@gmail.com. Yo soy Andrea Calles y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bien. Adiós. Girls.